éxitos número uno. A todos nuestros amigos en la Unión Americana y en los otros 6 países hasta donde llega este programa, el Top 20 de Monitor Latino. Hola, ¿qué tal? Y digo la Unión Americana porque ahí es el lugar en donde más estaciones de radio pues nos sintonizan. Hay cerca de 20 y tantas o 30 y tantas estaciones de radio, las que están en Estados Unidos solamente, pero amén de que el Top 20 de Monitor Latino se escucha en Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en El Salvador y en México también. Entonces, pues tenemos un buen programa, la verdad es que sí. Yo soy Omar Dávila, me voy a quedar con ustedes las próximas 2 horas para presentarles las 20 canciones más tocadas por las estaciones de radio en México. Y no solo eso, también les traigo noticias actuales, les traigo canciones en la mira que podrían entrar a la lista y nos vamos a ir con Máquina del Tiempo a recordar algunos temas. 20. Vamos a empezar el programa de hoy porque la verdad es que está buenísimo. Feliz, feliz fin de semana para todos. Aquí viene mi tocayo Don Omar, que revive una gran, gran, gran canción de la época de la lambada, con otro nombre, Tabú. de Monitor Latino. 19. La banda mexicana Kinky se une a la Mala Rodríguez de España, rapera, para cantar esta canción que se llama Negro Día. Se estrena esta semana en el Top 20. Thank you. que le pone fin. Ya llegó mi día. Ya llegó mi día. Empezamos el programa de esta semana muy dense. Tres canciones y las tres bailables, las primeras que presentamos en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, qué bueno que me acompañan. Síganme en Twitter, arroba Omar Dávila. Así de fácil, arroba Omar Dávila. Ya regreso después de una pausa con más éxitos.